La clase de primero A nos canta hoy la canción de la clave de sol, que es la jefa del pentagrama. Y eso es lo que nos explica esta canción. Con todos nosotros, primero A cantando la canción de la clave de sol.